Bueno, y ahora nos vamos a meter en otro tema que no tiene que ver, pero sí, también, ¿no? Que a veces parte de ciertos prejuicios, nutre algunos otros prejuicios, fortalece la división entre distintas posturas. Vamos a hablar de lo que pasó en el faldeo. Seguimos con Pachi y estamos con Lucía acá. Y bueno, ¿cómo está la situación hoy? ¿Cómo lo vienen tratando? ¿Se están haciendo asambleas? ¿Se está laburando desde el centro vecinal? ¿Cómo viene la mano? Hola, Hola. buenos mediodías para todos y todas. Lucila, Lucila, porque perdón, mi hay varias amor. Lucías en el barrio, somos muchas Perdón. Lu. Claro, me quedo con Lu, Lucila, perdón. Mira, sí, recién esta semana estamos, hace una semana ya, Sí, ¿qué Renata, pasó el martes exactamente? pasado exactamente. Y estamos, bueno, necesitamos destinar mucho tiempo a estar en el barrio, estar ahí, porque bueno, las obras continuaron después Sí. del martes. El 12F, Sí. que fue tan, la verdad, tan Intenso, sí. intenso y tan violento amanecer con una situación así, para cualquier vecino o vecina de cualquier barrio, supongo que si se hubiese encontrado con vallas en sus calles, le hubiese generado un impacto muy fuerte, Sí. miedo incluso, ver metralletas, cascos, ¿no? Vos salís con Sí. los niños, vas a trabajar. Infantería, estamos hablando. Infantería, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínate la pregunta, ¿qué pasó? Preguntar a los policías que no respondan nada, el silencio. Bueno, toda esa situación, siguieron, los días siguientes siguieron con menos presencia policial, Sí. nosotros nos fuimos organizando cada vez más y recién esta semana estamos pudiendo salir un poquito a comunicar. Sí. Comunicar varias cosas que sentimos necesario aclarar porque escuchamos Uf. barbaridades, Sí. la verdad. Creo que algo que es súper importante es que todos los vecinos y vecinas de Capilla sepan que nosotros en el faldeo tenemos agua. Sí. Porque hay algo que se asocia además, en función de todo esto que venimos hablando, ¿no? De estigmatizar un sector, por ejemplo, el artista callejero, Sí. ¿no? Se estigmatiza, se lo criminaliza. Bueno, ahora cae en la bola otro que le llaman hippie, pseudo hippie, Sí. que es una caracterización también que la utilizan de una manera denigrante. Sí. Y que no es una identidad barrial que haya. En el barrio hay una diversidad, como en la cultura, Sí. hay una diversidad enorme. Por suerte, agradecemos esa diversidad, es muy enriquecedor los aportes de cada mirada, de cada sector. Y bueno, se habla de esto de los hippies no quieren agua. Renata, no No. sé, ¿qué ser no va a querer agua, ¿no? Sí. No, en el barrio hay agua. Tenemos agua y veníamos teniendo más agua que ahora luego de las obras, que ahora sí están cortando el agua, llamativamente. Sí. ¿Qué pasa en este momento? Estarán, no pensemos mal, estarán probando, estarán viendo digamos, las nuevas instalaciones. La realidad es que se han roto enorme cantidad de caños en todo el barrio y también están teniendo que cortar para arreglarla. Sí. Pero lo que más queremos denunciar es que todo esto sucedió sin tener información alguna, Renata, de qué esto estaba haciendo. Sí, aparte digo, recordemos, pongamos en contexto, que el barrio cuenta con un centro vecinal activo. O sea, no es que decís, Exactamente. che, mirá, bueno, había alguna vez un centro vecinal y ahora no está funcionando. Hay un centro vecinal activo donde se podrían haber acercado institucionalmente a presentar la información correspondiente. Después ustedes ven qué hacen, qué no hacen, qué acciones toman, pero me parece que la responsabilidad institucional. Sobre todo, por ejemplo, ¿no? Porque digo, se amparan en esto, decís, no, mirá, tengo una orden judicial, el ERCEP, qué sé yo. Justamente, ¿qué? O sea, ¿por qué ocultarlo? Vas, presentás todo formal e institucionalmente como corresponde. Es decir, esto es lo que vamos a hacer porque estamos intimados a hacerlo. Como lo han hecho Cada en muchos vez, otros claro. momentos, Renata. Por eso, Sí. o sea, fue intencional, ¿no? Sí, Claramente esto claramente. fue como estas políticas de shock que se Sí. están manejando en todo el país y en toda Latinoamérica. No somos una excepción, No. lamentablemente. Pero esta desinformación es ilegal. Sí. También es importante que lo sepamos en general porque para todos los actos públicos del Estado, como ciudadanos y ciudadanas que somos, me gusta personalmente más pensarnos como ciudadanos, ¿no? La cuidadanía, Sí. porque en realidad lo que estamos haciendo es cuidarnos, Sí. cuidarnos y cuidar el ambiente en el que vivimos, el territorio, las relaciones. Entonces, bueno, tenemos en esta ciudadanía en la que vivimos, en esta democracia, tenemos un derecho que es a la información de los actos públicos. Sí. Es ilegal no hacerlo. No, y después recordemos que en la conferencia de prensa que dio el intendente, para la cual lo había citado el viernes anterior, o sea que hubo todo un fin de semana hasta el martes siguiente, que fue el martes pasado, cuando se le preguntó por qué no habían brindado la información, él dijo que él no tenía por qué dar ninguna información, que lo habían votado y punto. Sí, supa. Me parece que no, me parece que hay cuestiones que independientemente de que vos tengas un grupo de representados a los que, con los que pensás igual, hay otro sector de la población que tiene total derecho a la información y que es, o sea, es por ley. Sí, ¿no? Y había dos funcionarios de alto rango en ese momento. Entonces, la verdad que no haber brindado ninguna información también incentivó a la violencia. Es violento, obvio. Incentivó a la violencia porque hacía que tengamos que permanecer ahí con el cuerpo totalmente pacíficamente, haciendo música. Si pueden ver en muchos videos, se levantaban las manos intentando. O sea, nadie tenía ningún tipo de arma, nada, ¿no? Mucha gente, bueno, piensa que no sé, se tiraron piedras y demás. Eso es irreal. Sí. O sea, ese día se estuvo ahí, o sea, con la presencia, pidiendo justamente que venga alguna autoridad a explicar qué estaba sucediendo. Sí, que no sucedió, digamos. Que no sucedió, que recién cuando viene un abogado, parece que ser abogado es lo único que te da derecho a tener acceso a la información. Eso también es una irregularidad enorme, porque todos los vecinos de ahí teníamos el mismo derecho que esa persona que vino a solidarizarse frente a lo que venía. Le dieron una copia que pudimos sacar fotos a las hojas y tener idea de algo. En ese nivel de conflicto, imagínate lo que pudimos leer. No, nada, ¿no? No es la forma, justamente, se entrega previamente, un barrio la puede leer, puede ver, puede hacer las dudas que tiene, puede preguntar qué dudas tiene y también puede hacer sugerencias, como hicieron con la ordenanza de artistas callejeros. Sí. Porque quienes habitamos el territorio somos quienes más estamos conociendo las necesidades. Bueno, de hecho, nosotros ese día nos comunicamos con un vecino que nos decía que él había participado de la limpieza y el arreglo de, no sé si la 11 o la, o sea, de una de las calles, en coordinación. Y se habían respetado, digamos, las normas que él sentía que había que respetar. Bueno, podemos hasta acá, ¿no? Arreglemos. O sea, no había un impedimento, sino es la necesidad de coordinar la acción teniendo la información a mano, claramente. Muchas veces, digo, cuando... porque también hemos escuchado, no, le tiraron piedras a los demos, no sé qué. Tampoco se arrimaron con la información. O sea, los mandan a los laburantes demos a poner el cuerpo con las máquinas cuando saben que hay resistencia del otro lado. Entonces, en vez de mandarlos al choque para fomentar también, viste, como el enfrentamiento entre vecinos, decís, la responsabilidad política de brindar la información para contextualizar las obras que vos crees que hay que hacer o demás. Y no creo que desde ese lugar, o sea, los vecinos muestren impedimentos. Si a vos te vienen con la información, digo, vamos a hacer una hipótesis, ¿no? Vos te vienen con la información, por más que sea algo que vos decís, no, a mí me gustaría que no se haga, pero vos sabés que hay una intimación judicial, o sea que, bueno, hay pasos judiciales a los que responder, que llevan otro tiempo. Vos podés decir, bueno, hagámoslo coordinado, si vas a pasar con la máquina, bueno, fíjate que acá hay caños, fíjate que acá hay que abovedar, porque si no el agua va a pasar y lo va a volver a romper en 2 minutos, fíjate los árboles, se puede podar hasta acá para que pase el camión, para que pase la ambulancia, que son esos los argumentos que usan para decir, ay, no quieren. Bueno, pongámosle, a ver, digo, pero es coordinar, eso es cuando vos tenés voluntad de diálogo. Sí, Renata, y algo también que creemos que obviamente también viene como en este contexto preelectoral, ¿no? Sí. Porque, o sea, claramente no es la época de poda. Si vos querés hacer una poda de árboles, no es la época. No, ni la urgencia por la obra del agua tampoco. Tampoco en el momento que más agua teníamos de todo el año. Sí. Porque también aclarar eso, esta obra que ahora se está queriendo hacer es para resolver el problema del agua en los momentos de sequía, cuando el dique Los Alazanes no llega a abastecer y hay que bombear del dique del Cajón. Sí. Eso lo intuimos, ¿no? Porque y es lo que pudimos hablar y que algún empleado te responde algo de lo que él cree también, porque no tienen acabadamente información. Entonces, es solo para ese momento de sequía, que por suerte este año no la vivimos. El único momento que quedamos sin agua fue porque se rompió la bomba, como le está pasando a las gemelas en este momento. Sí. Pero nosotros este año no tuvimos problemática con el agua. Bueno, vienen en esta época, es un poco llamativo. Y lo otro que me parece fundamental también aclarar, porque el barrio Faldas del Uritorco está asentado en una zona que es una zona protegida por la ley de bosque nativo. Para cualquier vecino que quiera puede buscar 26.331. Es una ley que protege justamente el bosque, el poco monte que nos queda. Sí. Este barrio es un barrio preexistente a la zonificación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es toda la ley urbanística y de ejido urbano tiene que dialogar hoy por hoy con la ley de bosque nativo. Sí. No es lo mismo un ancho de calle y el uso de veredas en una zona urbana céntrica que un barrio en la falda de un cerro en zona protegida por la ley de bosque. Sí, no, y ahí hay una resistencia al ordenamiento territorial participativo que está desde el 2013 instado por ley nacional y provincial. Y no se hace. Pero más allá de que no se haga eso, como vos decís, que sí. Es necesario, muy necesario que se haga, es que es ilegal hacerlo de otra manera. Sí. No son las obras adecuadas para hacer. Es lo que pasa. La primera lluvia es un desastre. Todavía no vino ninguna lluvia desde que se iniciaron las obras. La maquinaria no es la adecuada. Hablábamos con... ¿Pero cómo van a venir con esta máquina gigante acá? Y es que no hay otra. Claro. Ahora, vos, el intendente no puede pedir en la Fiscalía de Cosquín maquinaria en vez de infantería, sí. Renata. Pero claro que sí, bueno, son actos políticos, son voluntades políticos. Ellos tuvieron la voluntad de generar este foco de conflicto y quedó claro. O sea, no se acercaron a dialogar, no se acercaron a brindar la información, ni siquiera estando ahí. No, eso es muy violento. Y esto, Renata, se une a la urgencia otra vez, como la ordenanza. ¿Por qué esto no hicieron en junio, julio? Que es cuando se poda. Cuando se poda y hablar con los vecinos, explicar. Es decir, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué lo hacen a un mes de esto, en plena campaña electoral? Bueno, esto también, ¿no? Creo que lo que generó la violencia fue eso. Sí. Llegar e imponer algo. Sí. ¿No? No es que nosotros ignorábamos que eso estaba en fiscalía. También, casualidad, el fiscal que no estaba autorizando la obra porque hay cosas que no están regulares, que estaban bastante irregulares, nos estamos enterando ahora porque también el barrio hay una comisión de legales, estamos bastante organizados y buscando información en fiscalía. Sí. Es decir, cambia el fiscal antes de fin de año, entra este señor fiscal que está en este momento y autoriza Raúl la obra. Raúl Ramírez. Claro, que es el fiscal. Sí, es claro. El nombre. Es decir, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el anterior, que hace 3-4 años que supuestamente está este conflicto con el barrio, no lo autorizó? ¿O no fueron a pedir que lo autorice para hacer las obras? Si realmente se quiere hacer la obra y se tiene conciencia, bueno, el barrio necesita agua para momentos de sequía. Y también, Renata, vamos a hablar de algo que sospechamos hace muchos años, pero bueno, parece que ya está siendo un hecho, es que el agua no nos va a proveer de agua al barrio El Faldeo o Faldas del Uritorco. No nos olvidemos que enfrente al Faldeo, enfrente a la aldea policial, están todos los loteos, ya se vendieron lotes de media y una hectárea, ya se están vendiendo los últimos, supuestamente, por inmobiliaria, vayan, vean los carteles, están ahí, donde va a haber barrio, va a ser un barrio privado, supongo, porque no va a ser para... Ayer hablábamos con los muchachos de obreros de la municipalidad, ¿no? Porque estuvimos tomando mate, nos pedíamos disculpas. Bueno, qué bueno también, eso también. Los mandaron como a nosotros, nos decían sin saber. Sí, los cargan en camiones y los llevan. Sí, tipo, lo sacan de otro lugar, tipo ganado. Haciendo mantenimiento y lo llevan ahí. Tipo ganado, ¿viste? Vamos que allá hay que hacer algo. Y ellos nos decían eso. Le digo, chico, el barrio que se va a hacer ahí no va a ser casitas para ustedes ni para nosotros. No. No va a ser un barrio de obrero o popular. Es decir, van a ser dimensiones amplias donde seguramente va a haber piletas de natación, va a haber jacuzzi, se habla de un emprendimiento turístico hotelero. Uh-huh. Es decir, tal vez sí sustentable y todo lo que se está usando ahora, ¿viste? Sí. Con energía solar y todo, pero necesita agua. Claro. Todos necesitamos agua, todas para vivir. Sí, y volvemos al punto de la urgencia. ¿Cuál es la urgencia ahora? ¿No? En este momento. Y los negocios inmobiliarios, ¿no? Bueno, que mueven tantos intereses en Capilla. Y algo que vale aclarar también, Renata, en esto, ¿no? De la conciliación, porque... como correrse del lugar del comentario y todo lo que sucede. Algo claro, es decir, nosotros tenemos un dique en la montaña, en el cerro, el dique Los Alazanes. Hace 28 años nosotros llegando acá vimos el último, creo, desbarre. Sí. El desbarre del río que se hacía, se ve que una frecuencia. Sí. Donde se desbarraba en épocas de lluvia, porque el río quedaba negro, negro, negro. esa tierra alimentaba los costados del río, sí, también nutría el río, y volvía a llenarse. La compuerta funcionaba. Eso todos, el pueblo, no ignora que eso, la compuerta está rota, no se puede arreglar, no se desbarra, no hay dinero para hacerlo, no hay maquinaria. Sí. Es decir, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos, el pueblo se nutría del agua del dique Los Alazanes. Sí. Todo el pueblo tomaba agua pura, porque no en esto sí, de decir, sí, ustedes son privilegiados porque no tienen el agua pura y nosotros tomamos. No, no entremos en ese juego como población, no, ¿no? Porque ahí es donde nos quieren separar y dividir en esto. ¿Quién tiene el privilegio y quién no? Es decir, todos sabemos que en el hospital, los médicos del hospital están diciendo a las mamás que van con los niños con gastroenteritis, que van con los niños con diarreas, por favor, mamá, no le des agua de la canilla. Sí. ¿Y quién puede comprar agua? Compra agua. Porque sí, también en nuestro barrio, la gente que está de acuerdo con la obra, compra agua. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, no, en los años que estamos, nunca compré agua. Tomamos sí, de la canilla. Sí, sí, la naturalización, y además el tema, de ¿qué eso pasa, Renata? Con Zapato Norte, muchos de los obreros que estaban ahí, municipales principalmente, sí, nos contaban, el agua sale verde o marrón. Mi señora no le da a los niños el agua. Y como no hay para comprar, porque hay una realidad social, sí, la hierven, como antiguamente se hacía. Sí. Hierven el agua. Entonces, también está esta cuestión de lo social. Sí. ¿Viste? Las diferencias sociales. Sí, del que puede comprar el agua potable y el que no. Porque vecinos, no, pero además te lo niegan, claro, porque te dicen, sí, no, el agua está re potable, dale. Renata, claro, sí, durante los 4 días que no tuvimos agua este año, los bomberos trajeron agua al barrio. Sí. ¿Qué pasó? Te hacían firmar una hoja diciendo sí, que esa agua no era firmar potable. Llenaron los tanques de agua de casas por sí, la autorización del vecino desesperado, vecina desesperada, sí, que tenía más agua y bueno, llenámela con lo que sea. O sea, sí, se contaminaron los tanques de las casas con agua que traían del dique. Directamente sacada del Fuimos dique. A hablar con el director de EMOS, no, lo negó que el agua no sea potable. Ahora, los papeles donde se firmaba se los quedaron los bomberos. Alguna vecina sacó foto sí, de lo que le hicieron firmar. Pero, o sea, me parece que, la verdad, nosotros sentimos, nosotras también, que nos empecemos a preguntar un poquito más como personas que habitamos este pueblo, la verdad, ¿cuál es el agua realmente que estamos consumiendo? Como pasó el otro día de un vecino sí, ahí del Zapato, decía, yo quiero entender, ¿qué agua tomo? Sí. Es algo mínimo, elemental que necesitamos sí, saber, ¿no? Y en ese caso, bueno, hay parte del pueblo que no está tomando un agua que tiene un mínimo nivel de calidad, hagamos todos y todas, todos los barrios, ayudando y viendo qué obras son necesarias para que puedan acceder, como por ejemplo el desbarre del dique Los Alazanes. Sí. ¿No? O sea, no es algo que queremos mantener un privilegio. Mientras tanto, que puedan venir a cargar agua al barrio, quienes necesiten agua. Abrimos, o sea, solidaricémonos. Veamos, o sea, cómo hacemos para que este recurso que es tan escaso y que hoy por hoy es la guerra en el mundo, sí, el agua. Bueno, acá en Capilla la tenemos viniendo directa de una sierra que no está contaminada. Defendámosla, sí, hagamos que esa agua justamente sea un agua que podamos consumir todos y todas los vecinos de Capilla del Monte y no un agua encajonada. No, encajonada y donde se vierten las cloacas. Exactamente. Sí, o sea, si vos vas sí, al vertedero, flores, hay un olor a caca importantísimo, ¿no? O sea, es innegable, no es que bueno, me parece a mí ni ver eso, ¿no? Renata, yo no soy técnica en nada, pero hay una lógica, un sentido común. Si esa agua se toma de ese dique en el estado que está, al pasar a las piletas, tienen que poner una cantidad excesiva de químicos para y decir que esa agua sale potabilizada y que la... Pero así mismo, como sale, no se puede tomar. No, y además, entonces, digo, salgamos de este eje de ir naturalizando. Está claro que el pueblo va creciendo, ha crecido mucho, y faltan obras de infraestructura que nunca se han hecho. Y esconder bajo la alfombra la problemática no la resuelve. Esto que vos decís, desde el desbarre del dique Los Alazanes, de la toma de agua y el testeo del agua para ver cuál es la calidad. De hecho, cuando algunos funcionarios los han hecho, bueno, sí, listo, hasta acá llegó no tu trabajo, gracias, nos vemos. No hay resultados. Fijémonos que lo que está pasando en el lago San Roque, uh-huh, que está verde de cianobacterias, no sí, sé cómo son, y que vienen diciendo, esto necesitamos plantearlo como una emergencia ya, porque si no nos quedamos sin lago, podrido para siempre. Digo, no lleguemos a esos extremos. Y generemos el consenso y los espacios de diálogos para hablar de estas cosas, decir, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar la calidad del agua? Por más que seamos muchísimos más habitantes, bueno, ¿cuáles son las obras de infraestructura que hay que hacer? Porque tenemos acá una, digamos, geografía que lo permite, Renata, no estamos en el medio de un lugar seco. No, es cierto. Tenemos hay napas, una zona, hay lugares, sí. O sea, hay, o sea, investigadores que dicen que hay mucha agua. Por sí. Eso no es menor también todas las obras, la infraestructura y todo la, digamos, todos los negociados que hay por detrás. Es una zona que tiene agua. Sí. No es real que no hay agua acá en Capilla del Monte. Entonces, justamente, empecemos a organizarnos para reclamar que haya agua pura para todos, sí, y no agua mala para todos y todas. No, no, además se sigue incentivando, Renata, yo escuchaba, bueno, el sábado el programa, ¿no? Sí. De acá de la radio, y hubo un llamado de una vecina diciendo que desde el miércoles, es decir, al otro día, sí, de las obras supuestamente que publicitaron que se estaban haciendo en el faldeo, en la gemela no tenían agua, y cuando van al municipio, que es justamente el ente que tiene que responder al vecino o mínimamente resolver la situación, le dicen no tienen agua porque estamos todos abocados a la obra de agua en el faldeo. ¿Qué crea eso? Sí, que el vecino, horrible, la vecina que yo la conozco, vos la conocés, nos conocemos, se enoje porque en el faldeo, ya le llevan agua, yo no sí, tengo. Sí, y sí, le sumamos comentarios despectivos. Claro, pero como sí, eso es lo que estamos, por eso decidimos salir a hablar, digamos, ¿no? Sí. Es decir, que no entremos en ese juego, seamos, sí, esto, pongámonos que somos el del barrio La Gemela, conocemos el de La Flor, es decir, como somos humanidad, vecinos y vecinas, sí, claro, tal entonces cual, no nos pongamos en contra. Yo puedo tener diferencia de cómo vivo con vos, ella, es decir, y está bueno que así sea, esa sí, libertad de elegir cómo uno quiere vivir. Pero el tema es que no nos enfrenten, ¿no? Que no hagamos el juego del enfrentamiento. ¿Cómo sigue esto? Y no nos metan, sí, miedo, justamente, sí, claro, ¿no? Bueno, lo que quieren hacer es meter miedo, que no sean los espacios públicos, que no nos encontremos, que estemos, sí, cada uno enojado con el que tenemos con el al otro, lado. Sí. El otro barrio es un enemigo. No, justamente hagamos todo lo contrario, encontrémonos. Esto sigue con organización, sí, esto sigue con arte. Estamos organizando festivales para justamente poder visibilizar desde el arte, que es la cultura, ¿no? O sea, cómo históricamente se transmitió generación tras generación. Y organizándolo con otros barrios, porque lo que nos damos cuenta justamente es que las problemáticas son las mismas, sí, en todos los barrios de Capilla. Sí. Y estamos, bueno, entre miércoles y jueves organizando también una juntada interbarrial. Bien, para poder ponernos en conocimiento de las distintas situaciones que estamos viviendo. Sí. Y bueno, y en el barrio sigue hoy por hoy, al lado de del personal municipal que va con la máquina y la poda, estamos, no, espera, te cuento, este es un quebrachito, es una reserva de quebracho, este, sí, es, bueno, tratando de preservar lo que es Monte Nativo, en diálogo. O sea, la verdad que es muy buen diálogo hoy por hoy, porque nos seguimos viendo con los inspectores, con los empleados municipales, nos vemos todos los días acá, Renata. Sí. Entonces, nadie quiere estar peleado con nadie. No, y está bueno eso de sacar, a ver, no responder a la tentación de odiar al otro, no responder a la violencia. No perder energía en eso. No. Ponerla en lo que necesitamos. En la organización. En la organización, en encontrarnos. Que sea el antídoto, ¿no? Sí. No enfocarnos en el veneno, sino en el antídoto. Renata, a mí me gustaría compartir algo, porque esto lo rescatamos de las viejas carpetas del centro vecinal. El archivo histórico. El archivo histórico, a veces nos toca a los mayores. En el acta constitutiva de cuando se organizamos la reunión vecinal barrio de Faldas del Uritorco, que así se llama la organización del lugar, funcionando como asamblea permanente de vecinos. Se creó el 2 de mayo del 2003, con el consenso de 100 vecinos que éramos en ese momento. Que decir 100 vecinos en el faldeo, era mucha gente, sí, la mayoría. Sí. Entonces, eso es lo que nos representa, es decir, como vecinos. A veces porque se confunde, también, bueno, pero no son comisión vecinal, no tienen ninguna personería jurídica. Personería jurídica, no, somos vecinos encargados de cuidar, como dijo Luz, ¿no? Cuidar el lugar, ahí se criaron nuestros hijos, nuestras hijas, que hoy están a su vez con sus familias viviendo en el lugar. Es decir, muchos chicos de ahí decidieron no irse a la ciudad, o fueron y volvieron. Entonces es mucho más profundo, es decir, entender eso, y que eso lo desearía cualquier mujer, cualquier varón, cualquier familia. Es decir, cuidar la vida. Sí. ¿No? En esto es cuidar la vida. Sí. Y ahí no hay diferencia. Y bueno, eso, focalicemos en los puntos de encuentro, que hay un montón. ¿no? Los puntos en común. Y si vemos que falta información, brindémosla. También pueden acercarse al barrio a preguntar. Sí, ¿no? Tenemos cualquier asamblea, vecino o vecina que tenga dudas, que quiera compartir alguna visión, que sean, o sea, estamos abiertos, abiertas, es muy enriquecedor el diálogo, no, de ninguna manera estamos, justamente estamos pidiendo a la municipalidad, a EMOS, que nos den la información, que nos den esa instancia de diálogo. Sí. Y bueno, y la invitación también es eso, todos los primeros domingos de cada mes, desde hace 15 años, nos sentamos en asamblea, sí, ¿no?, a ver esto, entonces el espacio está abierto. No es un espacio cerrado, con aviso, bueno, vamos, queremos saber cómo viven, qué hacen, cómo se organizaron. Hay muchas cosas que se lograron en estos años. Sí. Y eso está todo asentado ahí, en mesa de entrada de la municipalidad, por ejemplo, como es el arreglo de las calles en zona de montaña. Bueno. Que es un proyecto que presentó un arquitecto del barrio. Bueno. Tres veces los presentamos al municipio. Bueno, ¿ves? ¿Dónde está ese proyecto? Bueno, que nunca fue tratado siquiera. Sería, Pachi, un arreglo para que dure. Claro, ¿no? Además, para que permanezca. Porque además, cualquier persona que pasa por la avenida Duelín se da cuenta lo que dura el arreglo que están haciendo. No, ya sabemos que no. Entonces, y invertir, que no es pasar recursos, la máquina, ¿no? Invertir recursos públicos para algo que sea realmente un arreglo. Sí, claro. Sí, y además, no, arreglo y mantenimiento. Claro, ¿quién no quiere tener la calle arreglada que pueda pasar tu vehículo? Pero obvio, de manera que permanezca en el tiempo, pero ¿no? Que cada tres meses te llegando. Absolutamente. Sí. Renata, y comparto algo más también sacado del cofre de los recuerdos, porque esto también se presentó durante el gobierno de Roxana Olmo. Sí. Tenemos respuesta, fue tratado, sí, pero después quedó ahí, dormido. Y se presentó un proyecto de ordenanza que presentó la reunión vecinal del barrio Falda de Luritorco el 24 de mayo del 2006. Sí. Acá tenemos, es decir, esto es parte del trabajo que hacemos, sí, con fotografía de los lugares, de los senderos, bueno, cómo eran en esos años todavía, la propuesta del barrio de cómo hacer, cómo esto, diálogo, esto quedó acá. Bueno. En una copia, en una vieja fotocopia que tenemos. Bueno. Es decir, y esto está por mesa de entrada en el municipio. Digo, hay, ¿no? Hay trabajo, uno, sí, hay trabajo realizado. No es, sí, que tampoco somos unos colgados, no, que no estamos todo el día mirando el... Las estrellas, sí, que nos gusta, sí, mirarlas. Pero... Sí, pero digo, con diálogo se genera el consenso, ¿no? Sí, también... Tarde o temprano lo generás. Claro, si vos también... tenés la voluntad de hacerlo, te acercás, brindás la información, debatís, discutiste, o sea... Cuando vos querés llegar a un acuerdo, lo llegás. Evidentemente acá no fue la idea, fue la foto que lograron. Bueno, ahora hay que seguir trabajando para visibilizar de qué se trata realmente, en qué están los vecinos, fortalecer la unión, ¿no? Fortalecer la organización, como hablábamos en respecto al arte. Bueno, en todas las áreas me parece que nos toca esa y coordinar los encuentros. Gracias, chicas, por muchísimas estar acá. Gracias. Esto vuelvo a repetir, sabemos cómo hacerlo. El vecino, vecina, sabe cómo organizarse. Porque además habita ahí. Claro, claro, y no solo sí, de ese barrio, Renata, a todo de nivel todos. De eso, del mundo. Empoderarnos, ¿no? Como ciudadanos. ¿No? Muchísimas gracias por gracias, el espacio. Muchas gracias, Renata. Gracias, Pachi. Entre mate, mate...